Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo para que usted escuche el resumen de nuestra conversación que hemos tenido durante esta semana, en horarios que la emisora ha puesto. También puede visitar la página www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios y algún otro material para ahondar en el concepto de lo que es el sufrir por Cristo, que ha sido el tema que hemos tratado. Así que son invitados para este tipo de audiciones acá. Estaba pensando en algo que dijiste al terminar el día de ayer. Sí. Dice, conocer su bondad y su amor puntualmente. Fíjate que estaba leyendo en relación al concepto del amor de Dios. Ya. Es difícil uno entenderlo porque es humano, tiene limitaciones en ese sentido. Lógicamente. Pero el amor de Dios es tan insondable, tan grande, que por eso Él perdona. Y por eso nos va a llevar a un juicio justo. Por eso nos va, y voy a decirlo así con mucho cuidado, por eso nos va a permitir que vamos al infierno si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, por su amor. Entonces es un tema bastante complejo. Porque Dios, si no hubiese sido por amor, él habría tomado unas decisiones totalmente distintas en relación al ser humano, porque el ser humano se ha dedicado, y Satanás ha tenido mucho que ver en esto, por no decir todo, en ofender, en blasfemar, en ir contra Dios y colocar en la mente de las personas a un Dios totalmente distinto, un Dios amoroso, no un Dios vengativo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuando hablamos esto de sufrir por Cristo, cuántas personas miran el Antiguo Testamento y dicen, pero cómo Dios, que es un Dios de amor, eliminó naciones enteras? Tú tienes, por ejemplo, el caso de Sodoma y Gomorra. Tienes el caso de del pueblo de Israel cuando empezó a avanzar y a tomar posición de las ciudades. Dios dictaminó que no dejaran a nadie vivo. Es cosa que uno no entiende a veces, pero hay algo que uno no debería entender. El amor de Dios ha permitido eso, y yo tengo una respuesta muy baja, si quizás la terrible consecuencia que tuvo Israel por haber dejado a algunos pueblos sin haber hecho la justicia de Dios. Fueron espinas para el pueblo de Israel. Los llevaron a perder gente, a maldecir a Dios. Oye, si tú ves, algunos reyes llegaron hasta ofrecer sacrificios humanos, siendo el pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde está esa influencia? Por eso Dios es muy sabio cuando aconseja tomar algunas determinaciones. Y por eso que Pedro dice, mira, si tú vas a sufrir por Cristo, que sea por ser cristiano, por amar a Dios, por hacer su voluntad, y no por otra situación que es contraria a eso. Así que echemos una miradita a cómo los cristianos estaban en esa oportunidad, ¿no es cierto?, siendo tratados, y Pedro le dice, no, manténganse en la línea del cristianismo, no importa lo que los traten, porque algún día, y eso es muy pronto, para tener solución a ese problema que ahora están pasando. Bueno, el primer problema que aquí él va a presentar es el problema que tenían los cristianos de la época, que se va a repetir y con mucha intensidad, ahora también en nuestros días, la persecución. Decididamente eso está profetizado y están habiendo algunos atisbos, algunas visiones de persecución. Porque mira, hay algunas leyes que se están promulgando que tú no puedes levantar la voz contra pecados abiertos porque la sociedad lo está encontrando normales dentro de su aceptación. Bueno, yo me voy a referir a lo que fueron las persecuciones en la antigüedad, que para que tengamos una idea de lo que pueden ser, y a lo mejor peor que eso, en los días futuros, en un futuro próximo, creo que esto se va a volver a repetir. Leí un libro muy interesante que hablaba precisamente del mártir de las catacumbas, lo que ellos padecían. Estas personas que se dice que en la construcción de la ciudad de Roma se sacó material de haciendo túneles, y quedaron una cantidad de túneles hechos, Y eso fue lo que sirvió para que los cristianos pudieran esconderse cuando vino la persecución. Los soldados romanos no se atrevían a meterse ahí porque una persona, eran tan intrincados el túnel de abajo, que la persona que se metía ahí bien podía morir tratando de encontrar la salida. Era una especie de laberinto que había abajo. Entonces, por eso que para no perderse, ellos preferían no meterse ahí. Y los cristianos bajaban ahí y ellos ya conocían el lugar. Entonces, ellos tuvieron que vivir mucho tiempo sin sol, sin ver el día. Ellos salían en la noche solamente, donde habían algunos simpatizantes que les convidaban algo de comida. Entonces ellos vivían en comunidad abajo, iban, buscaban comida, se metían nuevamente e iban allí y compartían todo lo que les daban. Y cada noche habían algunos nuevos que salían, pero algunos que salían no volvían. Los pillaban y los llevaban al circo romano. Entonces, habían otras noches en que salían con una misión diferente, ir a buscar los cadáveres al circo romano, cadáveres despedazados, en fin, los traían para darle cristiana sepultura. Era tremendo. Y nosotros conocemos eso por historias. Y cuando las leemos, claro, no me emociona un poco, pero nunca vamos a comprender lo que sintieron esas personas. Se dice que Nerón iluminaba una vía con hogueras humanas. Ponían un poste ahí, le ponían leña por alrededor, encendían, y ahí se estaban los cristianos quemando. Y cuando eso ocurría en el circo romano, lo que les extrañaba más a la gente que asistía allí era que los cristianos morían cantando, alabando a Dios. No lo hacían maldiciendo, no, cantaban. Y eso fue suficiente para que muchas personas quisieran entrar al cristianismo, hacerse cristianas. Entonces, bueno, esto es lo que está en un futuro próximo. Y creo que debemos pedir a Dios la ayuda suficiente, pero también tenemos que tener la preparación bíblica suficiente como para que nuestra fe crezca, nuestra fe sea sólida y pueda soportar cuando llegue el momento. Mira, hay dos situaciones que quisiera comentar, porque tú mencionas el tiempo de Pedro. Sí. Y fue exactamente así, la historia lo corrobora. Pero también tenemos que recordar que hay momentos de la Inquisición también, en que algunas persecuciones también y castigos fueron horribles. Y quien ha podido visitar, digamos, algunos museos de la Inquisición. De la Inquisición, sí. Uno no se puede imaginar que eso haya ocurrido entre seres humanos. Y, perdón, fíjate, eso lo hacían, le decían que torturaban el cuerpo solamente para salvar su alma. Claro. O sea, lo hacían para tratar de salvarlo. Pero el otro concepto, que va a ser un concepto bastante terrible, es que los cristianos sean acusados acusados de los castigos que están ocurriendo, de las tormentas, de las convulsiones de la naturaleza, las luchas, de todas estas cosas, sean acusados ellos por ser cristianos, están pasando estas cosas. Por ejemplo, un terremoto, que te digan, porque tú eres cristiano, ese terremoto vino. Te fijas tú, va a ser algo terrible, y eso también está previsto en la palabra de Dios. Y tenemos que estar atentos a estas situaciones y mantenernos con fe, hoy día, que la podemos tener con cierta tranquilidad, para que cuando lleguen las pruebas nosotros podamos soportar persecuciones, injurias y también algunas situaciones como esta de falsas acusaciones. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.